No hay voces. 87.7 Radio. Creciente. Contra la corriente. Radio. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Estamos de nuevo en este un poquito pasadita de las 21:10 en esto que se llama La Aldea Global, volviendo a la normalidad como lo hacemos todos los martes a partir de las 9 de la noche en este programa que intenta deconstruir la agenda internacional. Y como todos los martes tengo que saludar a mi amigo el señor Matías Arreola Silva, que me acompaña en el estudio. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Emma? Muy bien, ¿contento? Sí, bien. Un lindo martes feriado y frío, así que lindo para hacer radio. Lindo para hacer radio y sacarse el frío. Sí, la verdad que sí, uno de los... Sí, tenemos que saludar no solamente a Matías, que está conmigo acá en el estudio, sino también a Satélite Yago, que acostumbra a ponernos al aire, el hombre llamado como el hombre tras el telón. Y después también atrás del telón está nuestro nuevo productor del programa, Martín Sande, así que también le mandamos un fuerte saludo. Es la incorporación de este cuatrimestre. Tenemos incorporaciones, es un programa que no tiene miedo a meter mano, este sí. que tiene incorporaciones casi todos los años diferentes. El que quiere venir a jugar, que tire las cartas. Muy bien. Qué frase, ¿eh? Ya arrancamos con todo. Sí. Y como lo hacemos habitualmente en este programa, tenemos esta primera parte en la que hacemos un pequeño, si se quiere, picadito, que es la palabra que utilizo a la tarde, en la rosca de la tarde, de noticias internacionales, que a nosotros nos parece lo más relevante de los últimos días, si se quiere, ¿no? Sí, podemos arrancar con una noticia internacional, pero a la vez local, que es que, bueno, se encontraron en una casa, atrás de un cuadro, diferentes objetos del nazismo y particularmente objetos que eran del primer Reich. El tercer. Adolf Hitler. El señor. Como una lupa, una copa, además elementos que fueron comprobados que eran... De su utilización cotidiana, si se quiere. Como poner la lupa con una foto donde estaba él usando la lupa, además ya de por sí la foto también eran... Y todos objetos de alguna manera comercializables dentro de un mercado negro de fanáticos hitlerianos. Claro. Y bueno, esto en primera medida le dio una condecoración o algo de la ministra de Seguridad Bullrich. Mira. Por parte de la comunidad judía le hicieron todo un agasajo. Bueno, y después todos esos objetos ahora van a estar en el Museo del Holocausto de Buenos Aires y algunos otros objetos van a ir a sus países de origen. Qué buen guiño, ¿no?, para la comunidad israelita, en realidad directamente relacionado al sionismo, porque la señorita Bullrich hizo varias compras de lanchas rápidas para la Argentina, que valuadas en $700 millones, donde el astillero Belgrano uh-huh. hizo un comunicado cuando se hizo la compra, diciendo que con la plata con la que se compraron esas cuatro lanchas rápidas de patrullaje para el río Uruguay, se podrían construir en el astillero Belgrano 9 o 12 de las mismas características. Así que un negocio también más que redondo. Esto de la seguridad, vender inseguridad para comprar seguridad, es también un negocio que el gobierno de Mauricio Macri ha impulsado de forma casi, espontánea. Esto no nos olvidemos del programa en el que nosotros tuvimos que hablar de la incorporación de material bélico por casi $2.000 millones, ¿no? Sí, bueno, y otra de las noticias locales que tiene un tinte parecido porque nos remite un poco a la misma zona de la Tierra Prometida. A ver. Es que hackearon la cuenta de la página web de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas. Entonces, y bueno, que con imágenes de ISIS ya nos vamos a ver ahí, bueno, y sí, una cosa bastante rara, que tampoco nadie se lo adjudicó, ni tampoco en el comunicado de las Fuerzas Armadas dijeron quiénes fueron, solo dijeron que no, que fue lo único que le hackearon, no las cuentas de Facebook y de Twitter, que seguramente es más fácil de hackear. Seguramente, sí. Y este, y bueno, en esta relación también recordamos que el G20 va a ser en Argentina el próximo, así que... Claro, la presidencia pretémpore, que se dice, sí, que se va variando distintos, va pasando de presidente a presidente. Claro, que el año pasado fue en China, si no me equivoco. Claro, exactamente. Y ahora, ¿el año pasado fue en China? No, el anteaño pasado fue en China, me parece. No, el año pasado. El año pasado, pero sí, que estuvimos haciendo un programa después del... Ah, tenés razón, el año pasado fue en China, sí. Sí. Y bueno, ahora lo que precede la Argentina es la sede de, digamos, de la reunión del G20, lo que pone... algunos analistas en seguridad diciendo, bueno, nosotros tenemos varios atentados en, la, en, uh-huh, el suelo argentino, directamente relacionados a la embajada y la AMIA. Y la AMIA, sí. Entonces, bueno, se empezaron a hablar en cuestiones que tienen que ver con si la Argentina está preparada en su esquema de seguridad para poder tener gente como Trump en el territorio, junto con Merkel y esos personajes. El G20. ¿No? Claro, el G20. Tendremos que esperar. No solo las caras visibles, ¿no? Esto viene con una comitiva muy importante. Exactamente. De otros políticos de alto rango y de empresarios incluso. Sí, lo que podría poner a la Argentina nuevamente como blanco de un ataque terrorista. Esas son un poco las tesis en las que se quiere manejar. También con la misma lógica esta con la que hablábamos recién de vender inseguridad para comprar seguridad, que es casi el círculo vicioso con el que se manejan estas cuestiones. Bueno, ¿y qué otras noticias importantes tenemos de la semana para destacar? Yo no tengo de esta semana, sino de hace 5 días, que el congresista ha baleado con moción y una pregunta: ¿hasta dónde irá la polarización política en Estados Unidos? No nos olvidemos que el congresista Steve Scale fue baleado este miércoles en la localidad de Alejandría, Virginia. En la práctica de béisbol de los miembros del Partido Republicano en Estados Unidos acabó este miércoles pasado con un congresista baleado en estado crítico, 4 heridos y una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegará la polarización de Estados Unidos? No nos olvidemos que este congresista es uno de los que ha tenido que pagar una multa y luego tener que pedir disculpas por hacer en un meeting político hacer referencia a un grupo de supremacía blanca en Estados Unidos. Él es de un condado del sur de Estados Unidos, que ya sabemos que es más que conservador. Y bueno, racista y conservador, sí. No, por él tuvo que pedir disculpas y pagar una multa por decir cosas en favor de un grupo de poder blanco, que ya sabemos lo que es el sur de Estados Unidos. Trump calificó lo ocurrido como un asalto muy, muy brutal e informó al atacante que había sido muerto durante el enfrentamiento armado. Tenía excesiva cantidad de municiones este atacante, que pudo ingresar digamos, tenerlo a tiro al congresista norteamericano, y en un fenómeno que no se sucede en Estados Unidos, no hace 20, no hace 30, no hace 40 años, sino desde el 2011, que no tenemos en Estados Unidos un intento de matar a un político por parte de Estados Unidos. Sí, nos remitimos automáticamente, la memoria nos lleva a Kennedy, pero también tenemos que hablar de gente como Martin Luther King. Estados Unidos es quizá el país democrático occidental que ha tenido más muertos por parte de congresistas, políticos y ataques. Y eso me parece una cosa más que relevante, porque hacía varios años que no se tomaba no se tomaba como noticia este evento más que particular, ¿no? Sí, a Frank Underwood también lo tirotean. El presidente, y no sé si es el presidente de dónde será el presidente Frank Underwood. Y está en una Casa Blanca. Duerme en una Casa Blanca. Seguramente que duerme en una Casa Blanca. Me parecía una de las noticias más que interesantes. Fue del 15, la semana pasada, cuando fue tiroteado. Y bueno, una de lo que tenemos que hacer, que el ámbito político se ha vuelto demasiado acalorado, según los analistas, y esperan que la tragedia de hoy nos sirva como recordatorio para todos nosotros que en primer lugar está Estados Unidos. Y expresó en un comunicado el presidente del Partido Republicano, Donald Rory McDaniel, diciendo de que hay que bajar un poco los decibeles de la discusión. No nos olvidemos que el atacante fue identificado también como un anti-Trump. Ni siquiera pertenecía a ningún partido, pero era un anti-Trump y un anti este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y siguiendo en la tónica de Estados Unidos, murió el estudiante Otto Warmbier, que fue entregado por las autoridades norcoreanas después de estar un año preso en Norcorea, y ya, productos supuestamente por las torturas. Exactamente. Estaba en coma, que también hace que, bueno, se sigue tensando un poco Corea cuando hacía semanas que no había noticias. lo que también salieron a decir que estaban yendo dos bombarderos y a la zona de Corea, que se contradicían un poco con unos informes militares donde en realidad ya estaban yendo de antes. Claro. No es que por este hecho, sino que era una movilización que ya estaba prevista por parte de las fuerzas naval de Estados Unidos. Ampliando un poco la noticia también, la empresa que hace, les cobra y les vende el tour a estos norteamericanos que van de paseo a Corea del Norte es una empresa china que está siendo indagada por parte de Estados Unidos para que dé cuentas de cuáles son los márgenes de seguridad que le iban a dar justamente a extranjeros norteamericanos. Sabemos que si hay un sentimiento antiamericano en algún lugar debe ser Corea del Norte, por obvias razones, ¿no? 1.300.000 personas en la última guerra que tuvieron con Estados Unidos. Y bueno, ir a turistear ahí parece que es más difícil de lo que uno pensaba, ¿no? Y sí. Bueno, y siguiendo con la tónica EEUU, Rusia cancela la cooperación con Estados Unidos, que era dirigida a prevenir los incidentes en Siria. Y dijeron que cualquier avión o dron que sea registrado en el área de operaciones de las fuerzas rusas en Siria sería seguido por aparatos de defensa antiaérea de Rusia. Lo que también pone un tono más alto a lo que era la discusión por un lugar de fricción, si se quiere, entre Estados Unidos y Rusia, al mejor estilo Unión Soviética, porque bueno, se han tratado de hacer distintos tipos de tratados para operar conjuntamente, no lo han logrado. Y el pasado año nosotros también dábamos la noticia de que Inglaterra había dado el ultimátum de que si se cruzaba con un avión ruso en el aire tenía la autorización de derribarlo. Lo que parecería que no combatieron al mismo enemigo, que teóricamente es el ISIS. Y bueno, se sucede también la noticia de que se ha derribado un avión siria por parte de Estados Unidos. Lo que es, parece un fenómeno que Hollywood lo utiliza mucho, ¿no? Que tiene que ver con la guerra aérea y la guerra de aviones, que ya no se da tanto, pero bueno. El día de hoy tuvieron una baja por parte de la Fuerza Aérea Siria que lo derribó un avión norteamericano, lo que parece algo muy raro porque teóricamente, como decíamos, también con Rusia atacan al mismo enemigo que es el ISIS. Parece que hay más intereses solo que el que muestran las portadas de CNN, New York Times, etc. Y la BBC, no te olvides de la BBC. Y con más información respecto a lo que nosotros también, un poco de lo que vamos a hablar durante este programa, haciendo un espectro mayor, tenemos un atentado en un país que no les parecerá, si se quiere, un nombre común a la hora de hablar de un atentado del ISIS, porque no estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Bélgica, no estamos hablando de Alemania y tampoco de Inglaterra, sino que tenemos que hablar del atentado que sufrió el país de Irán. Ahora, ¿por qué sufrió Irán este atentado? Uno de los que aparentemente está combatiendo de forma más efectiva al ejército del Estado Islámico en Siria ha sido el ejército revolucionario iraní, la Guardia Revolucionaria, si se quiere, que el día de ayer tuvo efectivamente uno de los acontecimientos más importantes, que es a través de un misil tierra-tierra llegar al territorio sirio y destruir un lugar de manufactura de coches bomba y de bombas en Siria. Lo que en contrapartida fue lo que le había sucedido sobre el atentado que ellos mismos habrían sufrido. Sí, así es. Y otra de las noticias que hubo en Irán fue, bueno, que sí, fue hace, no sé si fue ya la semana pasada. Que hubo un atentado en el parlamento iraní, donde, bueno, también fue algo muy, muy raro, digamos, que es uno de los países con menos atentados o injerencia, digamos, por la propio trabajo de inteligencia que hace Irán, y pudieron acceder al lugar, hubo tiroteos, armas de guerra, etcétera, y los analistas apuntan más que nada a que fue una maniobra de Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos, que están metiendo un poco también contradicciones dentro del gobierno revolucionario iraní. Una de las cosas que también podemos ver es que esto que nosotros decimos casi semanalmente, que tiene que ver con a qué países occidentales son los enemigos del Estado, del mal llamado Estado Islámico. Bueno, no solamente tiene enemigos extrarregión, sino también tiene enemigos intrarregión, y uno de ellos es Irán. Indudablemente que hay intereses muchísimo mayores detrás del Estado Islámico y de lo mal llamado esta yihad o este nuevo intento de califato, que indudablemente no acoge a todas las expresiones, no solo religiosas, sino también políticas de la región. Thank you. Bueno, este ha sido un poco el panorama de los primeros acontecimientos importantes de esta semana, últimos 7 días. Últimos 7 días. Más sí. Que la semana esta actual. Y ya vamos a un primer bloque musical para, como ya pusimos en nuestra fanpage y en la. Distintos medios de comunicación. En el Facebook de Cooperativa Radio Voces. Vamos hablando de Qatar, pusimos un mapa de la región para poder ver cómo es una península pequeña al lado de grandes países como Arabia Saudita e Irán, en un enclave en el cual solo tenés acceso terrestre por Arabia Saudita y después está el mar. Exactamente. Y el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Teníamos el mar, el otro que estaba confundido. Y nuestra vía de comunicación también nos pueden escribir al 384-939-434. Lo doy de vuelta, 384-939-434. Nos pueden escribir por WhatsApp si quieren hacer preguntas, agregar datos, información. Y bueno, nos pueden escuchar no solo por el 87.7, sino también por nuestra página web, radiovoces.com.ar, y la aplicación de celular TuneIn, para poder escucharnos online desde el lugar donde haya internet. Exactamente. Thank you.

desconstruyendo la agenda internacional. Vuelta en este segundo bloque de la Aldea Global. Qué bueno, qué cómodo volver a hacer la Aldea Global después de tantos días tener que hacer Aldea Local. La verdad que estaba bueno, pero me gusta más la Aldea Global. Me es más interesante. Es que uno vuelve con más ímpetu. Si se quiere, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que tiene un poco de eso también. Porque como anticipábamos por las redes sociales y también, por las redes sociales más que nada por nuestra fanpage, lo que nos trajo hoy a colación es una noticia más que relevante, porque no solamente hablar del país en cuestión, que es Qatar, sino también contextualizar un poco y ver los tejes y manejes que tienen que ver con las relaciones internacionales en esto que nuestra publicidad diaria nos dice de construir la agenda internacional, que si bien el tema en cuestión es el bloqueo que se le ha generado diplomático alrededor de este emirato, que como nosotros bien nombramos alrededor de pusiendo en nuestra fanpage, la foto nos pareció más que justo remarcar en dónde está Qatar y lo que le ha implicado todas estas cuestiones diplomáticas, que le han sido el retiro prácticamente total de todos sus aliados de la región, excepto casos muy puntuales, y lo que eso generó de que sea un país bloqueado. Al mejor estilo Cuba, que sería muchísimo más fácil porque es una isla, entonces hay que rodear el mar. En el caso de Qatar, no tiene casi comunicación terrestre, solamente con el país de Arabia Saudita, que fue quizá uno de los impulsores de esta desidia. Sí. Que en términos... Lo ponen en primera instancia en una situación bastante complicada, porque Qatar, que es chico, digamos, territorio chico, que tiene, sobre todo, tiene mucha arena, mucho petróleo y mucho gas. Mucha arena, mucho petróleo, mucho gas, poca gente. Sí, son 2 millones y medio de habitantes, cuando solo 250.000 son originarios de ahí, de cataríes. Claro. Y primeramente, el primer problema que ven atravesado es que, como solo tienen arena, importan todos los alimentos o gran parte. Y bueno, estuve viendo imágenes donde ya la gente rápidamente vació todos los supermercados y ahora están viendo cómo resolver el tema de abastecimiento, porque entraba todo por tierra, por Arabia Saudita, que era la única frontera que tiene terrestre. Exactamente, y de las distintas influencias que han dejado alrededor, por lo menos solamente nombrar los que tenemos alrededor, son países, bueno, como bien decías vos, Arabia Saudita, tenemos los Emiratos Árabes Unidos, que son una serie de países, tenemos a Dubái cerca. Emiratos Árabes, que todos conocen porque es director técnico Maradona. Exactamente. Que es al sur de... Al sur de Qatar. Exactamente. Emiratos Árabes Unidos, tenemos a muy cerquita a Dubái, tenemos a... Y tenemos a un país que quizá es el problema en cuestión. Arabia Saudita bloquea e impulsa también a sus vecinos para que le hagan este vacío a Qatar, alegando lo siguiente: ustedes tienen una política internacional demasiado neutral para nuestro gusto. Lo que en términos internacionales quiere decir de que algunas acciones que, si se quiere, que lleva adelante Qatar, específicamente una que ahora les voy a nombrar, es la que hace que Qatar sea, digamos, el niño malo de la región. Ahora bien, tiene un aliado más que importante que está cruzando el Golfo Pérsico, que era el mar que recién comentábamos. ¿Quién es ese aliado estructural con el que contamos y en el que tenemos que hablar casi inequívocamente a la hora de hablar de Qatar? El país... Irán. Irán, que ha sido también nombrado dentro de lo que el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, ha metido en eso que George Bush hijo dijo el eje del mal. Bueno, Irán también ha sido nombrado por parte de este presidente de Estados Unidos, que es más que nefasto, si lo podemos nombrar de alguna forma en particular, pero lo que ha hecho es darnos la perspectiva de que el aliado más importante que tiene quizá Qatar es Irán. Y la política internacional que llevan adelante es más acorde a lo que es Irán que a esta idea de Arabia Saudita y compañía de los que están alrededor. Esa independencia tiene una arista particular. Se le ha dado, por esto que vos decías que es más que importante, una posibilidad de tener pasaporte catarí a algunos vecinos de la región, digamos, de forma bastante más fácil, lo que lo ha transformado a Qatar en uno de los afluentes con mayor cantidad de en términos saudíes, ¿no? Terroristas. O sea que muchos de los que nosotros consideramos los líderes de lo que era Al-Qaeda, algunos dirigentes importantes de Hezbollah, que han salido de este grupo subversivo que estaba peleando en contra de Israel desde la época del 86 contra desde el Líbano, han encontrado un asidero, digamos, un lugar en donde poder descansar dentro de la región, ha sido Qatar. Entonces, esa flexibilidad a la hora de la migración ha hecho que Arabia Saudita diga, bueno, ustedes tienen demasiada neutralidad a la hora de trabajar, que no nos olvidemos que es una región más que importante, no solo para Arabia Saudita y su control casi de la región, sino por este aliado particular que tienen enfrente, que es Irán, que nosotros recién en el picadito de noticias decíamos lo nocivo que ha sido la participación de Irán en la guerra en Siria, que es la guerra, digamos, más renombrada dentro de la región por ahora, contra el Estado Islámico, lo que le ha costado el atentado de la semana que viene, de la semana pasada, perdón. Sí, también recordemos que Qatar, a la vez que otros países de la región, es una monarquía absoluta. En este momento el emir, que es el rey, exactamente, es Tamim bin Ahmad Al-Thani, que le puso el puesto a su padre años atrás, igual que su padre se lo expuso a su abuelo. Es la lógica, parece. Es como un Game of Thrones. Sí, Game of Thrones, estaba de vacaciones en Suiza y bueno... Y le avisaron, dijo, le notificaron que ya no era más el emir. Claro. El emir tiene 37 años ahora en este momento, un emir bastante joven. Sí, y bueno, creo que también esa es una de las... Y otra nota de color, como para descontracturar esto de Qatar, es que en toda la región prohibieron las camisetas de fútbol que tenían la empresa de aerolíneas Qatar, como el Barcelona, el Real Madrid, el Arsenal. O sea, algunos italianos seguro que también tiene... nombre, el Bologna Dortmund, Alemania. Italia, dije en Alemania. Y bueno, eso algo de color, digamos, que también circuló en la semana de qué iba a pasar con esta empresa de aerolíneas que estaba financiando grandes camisetas, que realmente deben ser un dinerillo bastante interesante para los clubes, ¿no? Una de las caracterizaciones de Qatar, como vos bien decías, su población, pequeña población nativa, si se quiere, su sistema político más que particular, una democracia rara, en términos europeos, una democracia que no es democracia, porque ellos en vez de tener una competencia de partidos, como nosotros bien la conocemos aquí, tienen una competencia de personas, lo que la crisis representativa a nosotros nos lleva. No están habilitados a formar partidos. Exactamente, no se puede formar partidos. Tienen también una apertura, si se quiere, dentro de la región, un poquito más... blanda, si se quiere, con respecto a las otras religiones y a la situación de la mujer. Pueden estudiar, pueden ir a la universidad, pueden manejar un auto. Hay libre culto. Claro, cosa que en Arabia Saudita eso no sucede. Sí. Pero bueno, la última visita de Donald Trump a la región quedó más que claro con respecto a las inversiones. Para cerrar ese tema, también tiene una gran apertura. Van a hacer los Juegos Olímpicos de Arabia, digamos. Ajá. Y ahora, en el 2022... va a ser el Mundial de Fútbol, que también a colación de lo de las camisetas también estaba el tema de qué va a pasar con Qatar, que es una sede del Mundial donde también hubo muchas denuncias de trabajo esclavo, que también fueron noticias. Eso es otra de las características de apertura, digamos, también. Y bueno, su gran población inmigrante también tiene como una visión más amplia, digamos, de otro tipo de sociedad comparada con la de Arabia Saudita, por ejemplo, que es lo opuesto, de alguna manera. Que es lo peor. Salvo en la cuestión política, que también es una monarquía, ¿no? Otra característica de la monarquía es que hizo una reforma constitucional hace 10 años y él votan a un congreso de 45 miembros, pero 15 de los miembros los pone el emir. Mirá. O sea que vos votás por 30 miembros, lo cual no sé, es muy raro. Y es raro, es sí. Es raro, sí. Sí, y también es una democracia indirecta, una democracia en términos europeos no es una democracia porque lo que sucede es que no tiene competencia de partidos, que esto es lo que decíamos, pero también haciendo en este modo de introducción, lo que tenemos que hablar es otro de los aliados que tiene la región, es el país de Kuwait, que no ha cortado las relaciones tampoco con Qatar, este pedacito del mundo que fue recordado por la tormenta del desierto, en realidad primero que nada por el escudo del desierto, que si recordamos el año 1992 ingresa Irak en una especie de recuperación al mejor estilo. ¿Cuál era el presidente de facto cuando van a la guerra de Malvinas? No recuerdo nunca su nombre, pero no importa. el que era el presidente de facto en ese momento de la Argentina, que va en esa cruzada para recuperar las Malvinas. Bueno, Saddam Hussein hace lo mismo con Kuwait, entendiéndola de que era una parte de Irak. Y sí, bueno, tiene la respuesta amplia de la OTAN, que ya sabemos cómo quedó, ¿no? Primero el escudo del desierto para sacar a los iraquíes de Kuwait, y luego la tormenta del desierto prácticamente para destruir toda la infraestructura de ese país. Este país tan particular tiene también no ha cortado los vínculos con Qatar, y bueno, también evidencia de que la heterogeneidad dentro de la región es una de las constantes. Preguntas como, por ejemplo, para poder desarrollar dentro de este programa. ¿Por qué lo bloquean a Qatar? Un poquito lo dijimos, después lo vamos a desarrollar un poco más. Sí. ¿Y quiénes son sus aliados? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Por qué Estados Unidos estuvo hace dos semanas en la región? Tuvo una reunión con el emir de Qatar, también, además de haber estado en Arabia Saudita. Tienen el centro de operaciones militares en Qatar. En Qatar. Otra de las incógnitas, con 100.000 soldados. 10.000. 11.000, perdón. 10.000, 100.000 había dicho, eran muchos. 100.000. No, 100.000 eran muchos, sí, le agregué un cero. y bueno, y que en realidad también hace que sea un poco más complejo, digamos, poder desentramar esta realidad. Sí, una de las cosas que tienen que ver con esto que nosotros tratamos de hacer siempre en este programa, explicar más o menos cuál es el contexto de cada uno de estos lugares. Ahora solamente estamos presentando el tema y algunas preguntas que nos gusta responder a lo largo del programa. ¿Por qué lo bloquean? ¿Por qué está en una situación tan crítica Qatar en un lapso de tiempo tan corto? ¿Cuáles son los recursos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y más que nada, ¿cómo está organizado este país? ¿Y cómo lleva adelante en el escenario internacional, que es más que complejo dentro de la región? ¿Y qué tan difícil es tener en contra de Arabia Saudita y Egipto? Sí. Que parecería casi una condena. ¿Por qué un país como Arabia Saudita, que es probado que ha financiado al ISIS y otros grupos, Al-Qaeda, lo acusa a Qatar de hacer lo mismo que hacen ellos? Y también teniendo en la región a uno de los que, si se quiere, es el exportador más importante de terroristas del mundo, para el mundo occidental, ¿no? Estoy hablando en términos muy norteamericanos, sí, que es los Emiratos Árabes Unidos, que es una diferencia. Arabia Saudita es una cosa y los Emiratos Árabes Unidos son otra. Los Emiratos Árabes Unidos han exportado más o menos entre 2.000 y 3.000 terroristas, de los más renombrados, son los Osama Bin Laden, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como, por ejemplo, cómo se lo condena a algún país por algunas cosas. La palabra técnica es exceso de independencia en su política exterior, que bueno, aquellos detentores de la soberanía estarán escandalizándose, si se quiere, por estas declaraciones, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que le dice Arabia Saudita a Qatar. Preguntas: ¿por qué lo bloquean? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Quiénes son sus potenciales enemigos? ¿Cuál es su política tan independiente? Y bueno, tener que hablar de Irán es prácticamente imposible dejarlo de lado, ¿no? Hablando de este país. Bueno, entonces en el próximo bloque nos centraremos un poco también a hablar de la región, no tan solo de Qatar, y ya volvemos. Now. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. We'll be right back. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y como bien decíamos en el bloque anterior, antes de la pausa musical, ahora viene la parte del desarrollo de nuestro tema del día, que es Qatar, todo lo que implica la zona y un poco de lo que tiene que ver con explicar la contextualización que tiene la región con respecto al bloqueo, más que particular en uno de los países en los que hace no tanto tiempo, hace menos de 10 días estuvo el presidente de Estados Unidos, y luego en una estrategia más que combinada, todas las embajadas a su alrededor terminaron sacando sus diplomáticos y cortando relaciones con él, por esto que es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el exceso de independencia de Qatar para con respecto a los actores de la región? Bueno, uno bastante simple de identificar y bastante... A lo mejor no es tanto la política tan claramente, pero me parece que desde mi punto de vista no es un dato menor, es la red de media Al Jazeera, que nace en la década de los 90 y se hace muy famosa después de las Torres Gemelas, donde eran quien conseguían las entrevistas a Osama Bin Laden y otros de las figuras, ellos tenían siempre la primicia. Es una cadena que se identifica como independiente, donde no tiene corresponsales mujeres, o sea, como que también tiene un poco esa línea. Y, tampoco no la quieren ni los árabes, ni los norteamericanos. Lo que eso es algo bueno, razones. Si se quiere. Habla de una manera bien de ese medio, aunque también hubo fuertes críticas, digamos, cómo han llevado adelante la prensa en el caso de Siria, la guerra que está ocurriendo en este momento en Siria, donde... también era bastante, o sea, sesgada la información. Habría que analizar qué es el periodismo y si realmente el periodismo es neutral o no. Neutral y objetivo, yo creo que no. Tiene sus propios intereses. Y también otro de los hechos importantes fue en las primaveras árabes, también el rol que jugó Al Jazeera. Al Jazeera es una de las cadenas con más... vistas en el mundo, con 250 millones de gente que ve Al Jazeera, que no es solo el canal de noticias, sino también tiene 4 canales de deportes, un canal de para niños, empezó con un canal en español que lo dieron de baja y sigue estando dentro del proyecto también de que haya un Al Jazeera en español, donde lo que mostraba fue la primera red global de media para el mundo árabe, que fue muy importante, digamos, para países donde estaban solo consumiendo información del occidente y no tenían gente con su misma lengua, etcétera. De hecho, también ahora tienen hace un par de años es un canal en inglés, que sería el único canal árabe que también tiene un canal en inglés para los extranjeros. Ese para mí es uno de los puntos. De hecho, Estados Unidos ha bombardeado puntos donde se encontraba Al Jazeera, no en Qatar, sino en lugares de conflicto donde había centros de media de Al Jazeera. Extrañamente, sus misiles inteligentes, los misiles que no fallan, le pegan a hospitales a veces, bueno, otras veces le pegan antenas de Al Jazeera, bueno, y hubo un muerto. Bueno, ese para mí es uno de los de las cosas que molesta, donde fue una cadena que fue primeramente impulsada por el emir y que después logró una independencia económica, pero inicialmente fue una estrategia política por parte del emirato. No nos olvidemos también de lo importante que tiene que ver con encontrar una voz disidente dentro de la región, porque esto de que sea odiado no solamente por Occidente, sino también por los más conservadores de la región, el caso específico es Arabia Saudita, quien no considera, digamos, apropiado algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con que las mujeres conduzcan un programa y que digan cosas así. No nos olvidemos que Arabia Saudita, que parece el paladín de la región, un aliado más que íntimo de Estados Unidos, actual miembro permanente y en rector de lo que es la parte de la ONU con respecto a los derechos de la mujer, lo que parecería casi un chiste de mal gusto, pero bueno, es la realidad. Este país ha puesto más que de una vez el grito en el cielo con respecto a lo que es Al Jazeera y lo inconveniente que es para los intereses propios. No nos olvidemos de que a la hora de hablar del bloqueo que tiene que lleva adelante Arabia Saudita diplomáticamente como punta de lanza contra Qatar, tenemos que también entender de que los intereses norteamericanos en la región son más que claros, pero también son heterogéneos a la hora de cómo actuar con distintos países de la misma zona. Por ejemplo, si podemos hacer alguna perspectiva casi generalizadora, tendríamos que hablar de todos como que son productores de petróleo. Bueno, Yemen no lo es. Y tiene uno de los países más pobres de la región, rodeado de todos estos amigos ricos. Arabia Saudita lleva adelante esto como uno de los productores de petróleo más importantes. Qatar es un enclave más que importante también por el tema del gas. Todas las exportaciones de gas le dan quizás, si se quiere, una preponderancia más que importante a la hora de uno de los recursos vitales que ha denominado Estados Unidos luego de la guerra de los 6 días como un recurso vital para mantener la defensa de Estados Unidos. El gas y el petróleo en la región son uno de los recursos que hace que no solamente Estados Unidos económicamente se mueva su maquinaria, no solamente Estados Unidos sino también Europa, sino también la maquinaria bélica de Estados Unidos se mueve gracias al petróleo. Entonces pensar de que otra crisis como la que sucedió en la guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos y lo pondría en una clara recesión. No nos olvidemos que cuando 50 años han pasado ya de la guerra de los 6 días y la expansión israelita quizá de características más ejemplificadoras, ¿no? Sí. Los altos del Golán, bueno, todo lo que implica. Ahora bien, como nosotros bien nos hacíamos algunas preguntas, eran los aliados y la contextualización. Kuwait ha sido otro de los países que ha decidido, como decíamos en la introducción, no cortarle tampoco toda la diplomacia, digamos, no retirar su diplomático de Qatar. ¿Por qué? También Kuwait, que ha sido uno de los países bastante parecidos a Qatar en cuanto a un territorio más que chico, o solamente un lugar que tiene un puerto, donde Irak saca prácticamente todo su petróleo por ese lugar, y que hace al Peñón de Hormuz uno de los más importantes del mundo, porque el flujo del petróleo casi en un 60% se va por ese lugar, que tiene de un lado a dos grandes titanes. Tenemos de un lado a Irán y del otro lado a Arabia Saudita. ¿Qué sucede? Que Arabia Saudita en el medio tiene a Qatar. Que Qatar tiene un acercamiento a la política iraní más que nominal, sino que encuentra un, si se quiere, no solo un aliado comercial, sino también un aliado ideológico en algunos aspectos. Pese a tener un dominio religioso, que ese es el tema más importante dentro de la región, es los sunitas y los chiitas, que son las dos divisiones del Islam, a grosso modo. Tenemos un gobierno iraní de una parte y un gobierno saudí de la otra parte. Arabia Saudita. Arabia Saudita, exactamente. Entonces, sería muy complejo entrar en las especificaciones de uno y de otro, pero lo que sí podemos decir es que Qatar y Kuwait, por ejemplo, son dos de los países que han entendido dentro de la región en lo que ha sido la transformación y la diversificación económica dentro del lugar. Kuwait ha logrado no depender totalmente del petróleo. Hace 20 años atrás se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era empezar a invertir en otras cosas. Uh-huh. Entonces lo que empezó a lograr es hacer eso justamente. Bueno, Qatar, que se tracciona más o menos la misma idea, pero no Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita no ha logrado diversificar su petroquímica, su turismo y demás como lo hace Qatar, como lo hace Dubái, como lo hacen otros países de la región. Ahora bien, ¿qué papel juega Irán en la región? Una voz disidente dentro de lo que son todos estos aliados de Estados Unidos. Pero Qatar tiene la base de operaciones central de la región, que es quizá la base más álgida de la zona, por parte de Estados Unidos. La más álgida, o sea, tiene un centro, ahí el centro de operaciones opera hasta Uzbekistán y Turquía, o sea, estamos hablando muchos kilómetros al norte. Exactamente. Y toda la región para abajo es el centro de operaciones, que no implica solo tener el armamento, los buques, portaaviones, etcétera, sino también tener la cúpula militar en ese lugar, digamos, que está a 30 kilómetros de la capital de Qatar, ¿no? La logística para poder llevar adelante algo en lo que, si nosotros nos acercamos a un mapa y vemos el arco que se ha generado desde el lado de Qatar, o sea, de la zona geográfica de Qatar alrededor de Irán, es una cosa teledirigida y con aviones y, como vos decías, con barcos y con misiles que pueden accionar muchísimo territorio adentro de Irán. Sí. Que eso pone a Irán en una situación. Ahora bien, ¿qué nos sucede con esto que acaba de pasar en contexto? Irán acaba de lograr hacer un ataque tierra a tierra en territorio sirio para poder desmantelar pertrechos del Estado Islámico, lo que le costó encontrar respuesta de lo que ha sido el atentado que ha sufrido Irán. Qatar, que ha acogido a muchos de estos terroristas, entre comillas, para Estados Unidos en su suelo por sus particularidades dentro de la legislación de migración, le da como resultado de que tiene una política más conveniente con Irán, pese a tener la base más importante de Estados Unidos en su propio territorio, que no está en ese lugar de una forma azarosa. Desde Arabia Saudita, pero en cambio desde Qatar, vos con los aviones puedes llegar entrado al territorio iraní casi 500, 600 kilómetros. Sí, que Arabia Saudita negó tener una base militar de similares características hace 10 años atrás, que bueno, que ahora probablemente una de las cosas que fue a negociar Trump es con ese mega millonario 600 mil millones de dólares de construcción de armas. Uno de los puntos me parece que también era tener una base militar en Arabia Saudita. Y bueno, entre otros, lo que me pregunto es, o sea, hay muchas preguntas en realidad. Claro, en realidad. Porque como está la base esa militar en ese lugar, cuando está la mayor reserva de gas, que el gas, o sea, tirás un chasquibún y se explota. Explota todo, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo van así moviendo los jugadores con esta nueva situación diplomática y militar, digamos? Porque ahí tampoco es que se van con muchas vueltas, ¿no? No, pero también lo que sucede es que esta medida que han llevado adelante ha sido más que efectiva. Esta medida que han llevado adelante ha sido más que efectiva con respecto a bloquearlo. Esto que vos contabas recién, que tiene que ver con que en 3 días, 4 días de bloqueo, los supermercados se quedaron sin ningún tipo de pertrechos para la población, o sea que se quedaron sin alimentos, sin agua y cosas por el estilo. Lugar, si bien tiene... no tiene agua dulce. Este lugar, claro, si por ejemplo, si vos dividís el PBI en per cápita por la poquita población que tiene y la gran cantidad de capital que acumula, son Suiza. Por más supuesto. Que Suiza son. ¿Son más que Suiza? Sí. Y bueno, más entonces vos imagínate, pero ¿qué pasa? Me hicieron acordar a Famatina, ¿viste? El oro vale... No, el agua vale más que el oro. Bueno, esto tiene el oro negro, pero no tienen dónde comprarlo. Bueno, sí. Un poco para explicar esto que tiene que ver con Qatar y con su vecino que está enfrente del Golfo Pérsico y su influencia por parte de Irán, y esto que es quizá lo que lo condena, exceso de independencia en su política exterior, tenemos una nota. Tengo una nota de un programa de radio de Resumen de Medio Oriente, que es una página que recomendamos, donde hay información, obviamente, de Medio Oriente, que hacen un programa de radio en Radio Rebelde en AM740, los martes, todos los martes a las 20 horas, un programa de una hora. No lo vean. No, ponen a las 8 y después a las 9 pasan para Radio Voces. Claro. Porque ellos solo hablan de Medio Oriente, digamos, nosotros en realidad... Somos más variaditos. Más variaditos. Este programa está conducido por Leandro Elbani, que ha estado en varias entrevistas en este programa, Carlos Aznares y Germán Duschetaski. Un ruso. Ponele. Y bueno, en esta entrevista particularmente, hace una entrevista a Ángel Molina, politólogo, que está haciendo una maestría en filosofía de la ética islámica de una universidad de Irán. Reside ahora en México y bueno, esta... Cuenta un poco Irán en relación al atentado y a... Claro, un poco. En general, una entrevista de 10 minutos donde es muy interesante el análisis que hace, donde él va contando, va narrando, digamos, la realidad política de Irán en este momento. Me parece que hay que tener en cuenta, para entender de alguna manera también la reacción de ciertas áreas del el aparato de seguridad iraní con respecto a los atentados. En primer lugar, y es interesante señalarlo porque es una entrevista... sumamente rica en conceptos, no solamente sobre lo que podía llegar a suceder en Irán, sino también lo que estaba aconteciendo en la región, fundamentalmente en el escenario yemení. Hay una entrevista el 2 de mayo, precisamente, de el ministro de Defensa, hijo además del rey Salman en Arabia Saudita, y el ministro de Defensa, con absoluta impunidad al ser cuestionado sobre las relaciones con Irán, afirmaba que, entre otros conceptos que no vienen al caso de desmenuzar acá, pero que es interesante en alguna otra oportunidad recuperarlos, afirmaba que ellos estaban absolutamente convencidos que el escenario donde se iban a llevar a cabo los enfrentamientos iba a ser el propio interior de Irán. Esto explica de alguna manera por qué rápidamente ciertas áreas del aparato de seguridad iraní inmediatamente afirman que la autoría de los ataques más allá de que se lo adjudicara el Estado Islámico Daesh, la autoría venía fundamentalmente del aparato de seguridad y de inteligencia de Arabia Saudita. Sin duda, Arabia Saudita está desde hace bastante tiempo tratando de generar un escenario de absoluta inestabilidad dentro de Irán. Lo que aparece efectivamente en estos últimos días, en realidad es algo que se ha estado permanentemente en los últimos meses, y yo les diría hasta un par de años, se ha estado permanentemente desarticulando. Es decir, hay un intento muy fuerte de generar, a partir del discurso sectario fundamentalmente, inestabilidad hacia el interior de Irán, fortaleciendo ciertos grupos sunnis, que incluso algunos de estos grupos sunnis han participado en otros escenarios como el escenario de Siria o el escenario de Irak, a favor del Estado Islámico, o de organizaciones similares en términos ideológicos al Estado Islámico. Hay largos antecedentes, sería engorroso mencionarlos a todos, pero hay largos antecedentes con relación a la cantidad de acciones que ha llevado a cabo la inteligencia iraní, desarmando ciertas actividades, sobre todo en áreas de la frontera muy, muy sensibles, donde la población es mayoritariamente sunnita, y donde a partir de los recursos provistos, se supone, este es el por lo menos la perspectiva iraní, de los recursos que llegan de monarquías árabes, se intenta de alguna manera fomentar el malestar de estos iraníes sunitas contra el gobierno central chiita, exacerbando el discurso religioso, ¿no? El discurso sectario, que ha sido un discurso que se ha implementado como herramienta política desde el 79 a esta parte con muchísima fuerza, a partir del triunfo de la revolución iraní. Siempre hay que tener en cuenta este proceso, ¿no? La ideología, entre comillas, vamos a llamar islamista, se propone a partir de ciertas instancias de las monarquías árabes para combatir el panarabismo, y después este mismo discurso adquiere un matiz sectario a partir del triunfo de la revolución islámica, donde ya no pasaba por desestimar en términos religiosos la otra propuesta política, sino desestimarla en términos de rama del Islam. Y a partir de ahí, sobre todo desde el 79, este discurso sectario se utiliza claramente en términos políticos, ¿no? Bueno, toda la frontera iraní, fundamentalmente la frontera iraní sunnita hacia el oeste del país, ha sido durante los últimos años objeto permanente de este intento de desestabilización, de la que el gobierno iraní culpa fundamentalmente a Arabia Saudita, ¿no? Estos últimos acontecimientos de alguna manera marcan varias cuestiones. En primer lugar, cómo efectivamente han logrado penetrar en ciertas áreas de la frontera, han logrado exacerbar este discurso, cuentan incluso con el apoyo de ciertos elementos locales. Es interesante, el gobierno saudí, como si efectivamente supiese quiénes fueron los que llevaron a cabo las acciones, apenas unas horas después de los ataques en el corazón de Teherán, salieron a afirmar de que estaban convencidos, podían comprobar de que efectivamente ninguno de los atacantes era saudí. Esto es interesante, cuando todavía no se tenían demasiados datos sobre quiénes fueron los que llevaron a cabo los atentados, el gobierno saudí estaba completamente seguro de que no había saudíes en sus filas, tratando de alguna manera de desestimar el discurso del gobierno iraní o de ciertos sectores del aparato de inteligencia iraní, a partir de esta afirmación, que yo creo que hay que leerla en otra clave, ¿no? Es decir, hay una información que efectivamente posee el gobierno saudí, que en ese momento no poseían otras áreas de gobiernos regionales, sobre todo no tenía, ni siquiera la había dado a conocer el gobierno iraní. Pero a ver, hagamos una lectura en otra clave. Creo que hay que tener en cuenta que más allá de que esto sí es una señal de hasta qué punto se están intensificando estos intentos de desestabilización, también marca el terreno a seguir en otras varias áreas también, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Arabia Saudita sale absolutamente fortalecido y con una especie de impunidad mayúscula a partir de esta visita de Trump en su primera gira internacional. El primer país que visita es efectivamente Arabia Saudita, una Arabia Saudita cuestionada permanentemente por ser un violador sistemático de los derechos humanos, una Arabia Saudita que no tiene ningún tupé para impunemente manifestar cuáles son sus enemigos regionales y lo que piensa hacer con esos enemigos regionales, no tiene ningún problema para ser efectivamente el instrumento a partir del cual acabar con determinados procesos revolucionarios en la región, tanto en Bahrein como en Yemen, no tiene ningún problema en constituirse en un gran aparato represivo contra la propia oposición interna, también utilizando el discurso sectario para legitimar esta persecución. Lo vemos efectivamente en la provincia de Qatif, que es la zona curiosamente más rica de Arabia Saudita, es donde hay una mayoría chiita. Obviamente la comunidad chiita es criminalizada a partir de la necesidad del gobierno saudí de evitar cualquier oposición interna. Esta Arabia Saudita, con absoluta impunidad, sale efectivamente después de la visita de Trump a intentar redibujar el escenario regional, marcando efectivamente sus intenciones de constituirse en la gran potencia regional, vinculada claramente con los proyectos norteamericanos en la región, norteamericanos e israelíes. Por eso, efectivamente, el aparato de inteligencia iraní ubica a Arabia Saudita como el gran articulador de los atentados. Hay otro elemento que es interesante tenerlo en cuenta también, y es la reacción de Irán frente a esto, ¿no? Una reacción que hay que dividirla en dos etapas, en dos momentos por lo menos. Uno que tiene que ver con el escenario internacional, es decir, cómo va a reaccionar Irán en otros espacios donde dispute hegemonía con Arabia Saudita. Podemos pensar en Yemen, podemos pensar en Siria, podemos pensar en Irak mismo, podemos pensar en estos países que tienen una población chiita importante y que han estado permanentemente estos movimientos tratando de vincularse con el propio gobierno iraní, por lo menos para tener algún tipo de caja de resonancia a nivel internacional de sus demandas. Eso es un escenario, es decir, a ver cómo reacciona efectivamente el gobierno como una unidad, teniendo en cuenta las dos cabezas, si se quiere, del sistema político iraní. Uno efectivamente encarnado por el Velayatul Faqih, por el propio Jamenei, el líder de la revolución iraní. Por el otro lado, efectivamente, por el presidente, en este caso Rouhani, que acaba de ganar las elecciones este año por otros 4 años más de mandato. En el ámbito internacional, la respuesta del gobierno creo que va a ser una, y en este caso, donde tenemos que mirar especialmente es en la reacción del Velayatul Faqih, de Jamenei, porque es efectivamente quien está a cargo de las cuestiones de seguridad del país. Pero hay otro espacio creo que hay que tener como muy presente permanentemente, es el escenario interno. ¿Cómo se van a redibujar las fuerzas hacia el interior de Irán en un escenario donde ciertos actores internacionales están tratando permanentemente de generar focos de inestabilidad? ¿Cómo hacia el interior determinadas políticas de tinte más aperturista, como las que tiene pensada llevar a cabo Rouhani, pueden llegar a contar o no con legitimidad, incluso en términos populares, a la hora de instrumentalizarse? Es decir, ¿hasta qué punto se pueden abrir demasiado las puertas de Irán hacia otros actores, sobre todo actores regionales, cuando estos actores regionales están permanentemente tratando de desestabilizar la región? ¿Y cómo esto va a afectar este equilibrio de fuerzas entre las dos áreas más importantes de la administración? Sin duda, el líder, el Velayatul Faqih, y el presidente del país, que parecen haber adquirido matices, perfiles ideológicos claramente distintos con respecto a qué hacer con Irán y con el mundo. Hay un elemento que hay que tener especialmente en cuenta, sobre todo a partir de algunos acontecimientos sucedidos en el día de ayer, y es que este intento de desestabilizar internamente Irán va a ir más allá de las acciones de Daesh y va a adquirir también otro tipo de políticas. Ayer recogíamos incluso la noticia de que se han vuelto a dar algunos casos de ataques con ácido, generando efectivamente una situación de pánico en ciertos sectores de la sociedad iraní. Hace algunos años atrás teníamos efectivamente una serie de atentados que se habían dado contra fundamentalmente mujeres, sujetos que atacaban a las mujeres con ácido, y esto generó efectivamente una situación muy muy tensa hacia el interior del país, con mucha inestabilidad en el sentido de pánico social, ¿no? Esto fue claramente reprimido por el gobierno logra desarticular estas acciones, pero ayer efectivamente, no casualmente desde mi punto de vista, volvemos a tener acciones de este tipo. Es decir, hay que estar muy atento a lo que sucede en el ámbito internacional con respecto a Irán, es decir, cómo se va a intentar efectivamente generar todo el tiempo fronteras inestables. No es la frontera oeste, que es efectivamente donde se ha puesto la vista en estos últimos días, no es la única, ni la frontera más porosa con respecto a organizaciones que tratan de sembrar el terror hacia el interior de Irán. Obviamente tenemos una frontera igualmente complicada del lado afgano y una frontera igualmente compleja del lado pakistaní, con situaciones de muchísima tensión en la frontera. Esto sin duda se va a exacerbar en los próximos meses. Arabia Saudita, repito, está en una situación de total envalentonamiento, y esto se va a manifestar, como se está manifestando en Qatar, también. Bueno, escuchamos el audio de Ángel Molina, politólogo argentino que vive reside en México. Bueno, haciendo un análisis más que de Qatar puntualmente, porque esa entrevista fue antes de los acontecimientos de ruptura diplomática y bloqueo a Qatar, pero explica muy claramente, digamos, la situación de Irán y de Arabia Saudita, sus intereses y, bueno, la disputa del territorio, incluso la ida de Trump por la región. Y bueno, hace un panorama, me parece, bastante desarrollado de lo que veníamos charlando, de los dos gigantes en el cual se encuentra Qatar en el medio. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos. Aldea Global, Desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Y cuando son las 11 menos 20 de la noche, en este día largo de radio, yo llegué a las 4 y media de la tarde acá a la radio. Sí. Tenemos que decir que, bueno, ahí pasaba la entrevista sobre Irán y el contexto, el poder y quién queda en el medio, Qatar. con no, estas. Lo que nos queda de desglosar es, ya que la entrevista fue antes de la ruptura diplomática. ¿Entre vos y yo? No, no, eso todavía no, no todavía ocurrió. No pasó. No, tengo que parar el asado. Démosle, ¿no? 40 minutos al. Y y un poco las estrategias, una de las incógnitas que planteaba Ángel Molina era el intento de Arabia Saudita de hegemonizar toda la región, desestabilizar políticamente a otros países, digamos, que estén con alguna intento revolucionario o de oposición dentro de sus regímenes, para, o sea, para hegemonizar, ¿no? Una de. Y cómo le hacía sombra a Irán y cómo los atentados que había en. Que hubieron en Irán, Irán dijo que eran, por más que se lo atribuyó al Estado Islámico, eran parte de la inteligencia de Arabia Saudita, donde había sido comprobado en muchas ocasiones la injerencia de la inteligencia saudí en territorio iraní. Cuando nosotros muchas veces hablamos de los diferentes actores internacionales y la interconexión que tienen, ustedes piensen que en este programa lo que se trató de hacer es hablar de Qatar y uh-huh. del cerco que se le hace a Qatar y cómo tenemos que indefectiblemente tener que hablar de sus aliados, de sus enemigos si se quiere, y también de la hegemonía que trata de replantear en la región, teledirigiéndola de forma completamente distinta el señor Donald Trump. Luego de visitar Arabia Saudita, hacer millonarias inversiones en armamento, lo que no es poca cosa. No nos olvidemos que en la tormenta del desierto Arabia Saudita fue quien le regaló 12 millones de galones de combustible al ejército de la OTAN en ese momento para poder llevar adelante lo que era echar al ejército iraquí de Kuwait. Kuwait que no ha roto hasta hoy relaciones con Qatar. Qatar, un pequeño emirato de 260.000 habitantes oriundos de la región, más o menos 200 millones de habitantes en total. 2 millones. 2 millones de 200 de millones. 200 millones, bueno, viste, yo también le pongo un cero más en algún momento. Todos Estados Unidos. Claro, no entran, creo. Son 500 millones los norteamericanos. ¿No son 250? No, son mucho más. 200 bueno. millones son los brasileños, imagínate. Puede ser que me confundaba pensando en Brasil, precisamente. Claro, entonces es eso. Bueno, hablando de política internacional, tenemos que hablar siempre en esto que nosotros en el programa tratamos de hacer una correlación, la interconexión que hace normalmente siempre con todos lados, y cuando muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de Qatar? Nosotros estamos acá y en La Rioja, ¿y qué vamos a decir de Qatar y de la influencia que nos puede llegar a dar estos indeterminantes? Bueno, la guerra de los 6 días es un ejemplo clarísimo. La recesión con la que pasa no solamente Estados Unidos, sino también Europa, gracias a ir a la guerra Israel con todos sus vecinos y Arabia Saudita y compañía a hacerse fuertes con respecto al petróleo, lo que le dio a la dictadura militar en la Argentina el afluente casi constante de dólares para poder sostenerse, fue gracias a la crisis del petróleo, que le dio a las entidades de crédito la suficiente cantidad de dólares como para poder sostenerse lo que se fueron todos los créditos blandos que hizo se hizo en el plan Cóndor para la región. Argentina tiene relaciones diplomáticas, tiene una embajada en Qatar, tiene negocios también con el tema del gas y el petróleo en Argentina, digamos, o sea, Argentina realmente está vinculada directamente con Qatar. De hecho, nos parecía interesante que no pudimos conseguir una entrevista con la embajada de Qatar en Argentina. Lo que pasa es que justo nos tocó el día hoy que estaban todos en actividades. Exacto. Eso fue el porqué. Inactividades, en realidad. Hicieron actividad del corte diplomático, claro. Festejo por el día de la... Uh-huh. Bueno, pensé que no sabías vos porque sos de Uruguay. No, sí, estamos al tanto. Hoy no fui a trabajar a... ¿Por qué no fuiste a trabajar? ¿Te estabas al tanto? Claro. Está bien. Yo iba como a dar todo ejemplo. Argentino. No? Yo vine a trabajar. Bien, usted porque es el primer trabajador, compañero. Me voy a liar el partido de los trabajadores. Como bien decíamos recién, hacer un análisis con respecto a una cuestión un poquito más profunda que nos lleva a hablar de Qatar, de Irán y de Arabia Saudita. Si tenemos un ejemplo en términos reales y completamente concretos en lo que es una forma de hacer política, que es la fuerza. Si se quiere, tenemos la cantidad inconmensurable de bases que hay alrededor de Irán como una de las fuerzas hegemónicas de influencia alrededor, en lo que se lo ha estigmatizado en más de una ocasión. Y hablando en esta misma lógica, tenemos que caracterizar un poco a Qatar, que quedó en el medio, totalmente bloqueado y completamente, si se quiere, como un paria dentro de la región, por lo que los detentores de la soberanía dirían, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es el pecado capital que acaba de cometer Qatar para poder sufrir esto que para Venezuela sería más que común, ¿no? No tener nada en los supermercados, pero a un aliado de Estados Unidos directo que le suceda esto. Bueno, la atracción directa de Estados Unidos para poder reconfigurar la región. No nos olvidemos de algo que no hemos pasado por alto hasta ahora, que es las declaraciones de Turquía, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos y con relaciones directas con el Estado Islámico y sus actividades dentro de lo que es Siria, que fue: nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de poder ingerir directamente en las relaciones políticas de Qatar. Lo que en términos de la región es: yo estoy en capacidad directa de desestabilizarte y sacarte del gobierno, así que un poquito de lo que estás haciendo vas a tener que bajar un cambio. Sí, sí, de hecho, como que los analistas también analizaban en estas declaraciones, la vehemencia de las declaraciones, cuando ellos también pertenecen a la OTAN y no pueden tampoco ir de tomar una decisión de esas características sin antes tener un consenso dentro de esta organización militar de la OTAN, ¿no? O sea, como que también un poco vehementes esas declaraciones que estás mencionando. Como bien nombrabas a la OTAN, yo recuerdo que en un momento se empieza a tratar de generar algo en la década de los 90, que es la OTAN en contra de Irán. Eso que en una primera instancia lo lleva adelante Egipto y Turquía, ahora tiene como a punta de lanza a Arabia Saudita, este país que nosotros hablamos crónicamente como ser, como decía el entrevistado, un violador de los derechos humanos crónico. Sí. Y un país que vive realmente fuera de la agenda, fuera de los parámetros. Solamente podemos encontrar un escalafón similar a la hora de hablar de alguien que está en capacidades reales de hacer prácticamente lo que quiere dentro de su país. No nos olvidemos que Arabia Saudita, por dar un ejemplo, ¿no?, de características técnico, si vos sos mujer y engañás a tu esposo en esos términos, ¿no?, digamos acostarse con otra persona que no sea tu marido, puede ser lapidado. Eso es algo que sucede en Arabia Saudita. Muy bien. Eso que Israel hace crónicamente con violar las resoluciones de la ONU, haciéndolas decir, bueno, yo no tengo por qué adecuarme a lo que la ONU me diga con respecto a Palestina. Bueno, en lo que respecta a Arabia Saudita, es un país excesivamente lesivo para lo que son los derechos humanos, como bien decía nuestro entrevistado. Bueno, Estados Unidos, que es el gendarme de la del ética mundo, y la moral. Claro, sí, que lleva democracia, libertad a los lugares como Afganistán, sí. Irak, ya lo vimos en los últimos años. Relaciones carnales con una monarquía absoluta, totalmente nada un sistema político totalmente olvidado, digamos, para el pensamiento occidental, donde viola totalmente los derechos humanos, toda la propaganda anti-islamista que tiene el cine norteamericano está en Arabia Saudita, pero nunca ocurre ahí. Eso es uno de los lugares en los que esas relaciones que como vos bien decías, carnales, lo han llevado a hacer la vista gorda con prácticamente todo lo que representa Arabia Saudita. Análisis. ¿Venezuela tiene algunas cosas de Arabia Saudita? No. Sí, petróleo. Ah, bueno, sí, petróleo sí. Ahora, pero otro tipo de petróleo. Políticamente, ¿no?, tiene esas cuestiones, esas relaciones carnales, esas bases permanentes, esa posibilidad de ser un portaaviones terrestre para atacar a un potencial enemigo o enemigo, como lo ha dicho Donald Trump. No las tiene. Ahora bien, Arabia Saudita puede lapidar a una mujer en la plaza y está todo bien. Imagínate solamente por un segundo qué sería si el régimen, mal llamado régimen chavista, lapidara a una mujer en la plaza bolivariana de la revolución por haberse acostado con otra persona. No, está ya directamente, no existiría el mal llamado régimen. El canon, como para poder medir una cosa y la otra, es lo que nos hace a nosotros tener que desconstruir todo el tiempo. No, pero además no solo es esto con respecto a la situación de la mujer en Arabia Saudita, sino la persecución política también es una moneda corriente, que también lo decía el entrevistado, el Ángel Molina, el entrevistado. Y tampoco es algo que esté en las noticias o que importe, digamos, siempre y cuando esté alineado con Estados Unidos, ¿no? Bueno, empezamos a hablar de vuelta con alineados a uno o a otro, como en la Guerra Fría, ¿no? Ahora yo te pregunto, Rusia, con respecto a estas declaraciones que tienen que ver con si vemos un avión norteamericano o un dron volando cerca de nosotros, estamos en capacidades y en la decisión tomada, dijo Berbrov, de derribarlo. Turquía diciendo tengo la capacidad como para poder desestabilizarte y cambiar tu régimen. Arabia Saudita bloqueándote y Irán teniendo un atentado en su territorio. No nos da, si se quiere, la suma exacta de que el enemigo no es el Estado Islámico, sino son estos mal llamados disidentes dentro de la región. Y da mucho que pensar y muchos factores o vectores que hacen que pueda ocurrir demasiadas cosas como para poder analizar y ser certeros en el análisis, ¿no? Como que veo más que los analistas haciendo pronósticos, los veo más haciendo análisis de por qué le erraron al pronóstico. No sé si es como que esa es la visión que me da. Y otro dato que nos parecía interesante que hablábamos fuera de aire con nuestro productor y operador, es cómo los progresistas, digamos... ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición ante un Irán que se está claramente oponiendo a Estados Unidos y a ciertas ideologías acorde al progresismo, pero a la vez muy fanáticos de Persepolis, el anime que habla un poco de la revolución iraní, una dura crítica a lo que pasa en un personaje que es una niña que se tiene que exiliar a Europa y cómo vive su familia, etcétera? O sea, la pregunta en síntesis es, ¿de qué lado está, de Irán o de Persépolis? Qué loco, ¿no? Qué loco. Una de las cosas que nosotros hacemos en este programa es un llamado a todos aquellos que les interesa la política internacional y que les interesa la coyuntura en la que en este momento estamos viviendo. Abandonen un poco las estadísticas, abandonen un poco las encuestas y céntrense más en el análisis, que está más que interesante. Como bien les decíamos recién, eso ha sido un poco el cierre que nosotros le hemos dado a esta conclusión que tiene que ver con Qatar, Irán y la región. Y vamos a un tema más para volver y ya despedirnos en este programa del Día de la Bandera. estamos de vuelta con este que es el último bloque de la Aldea Global, pasando un poco por la agenda de Arabia Saudita, Qatar, Irán, Emiratos Árabes y compañía. Lo que ha sido un programa que ha tenido una entrevista más que interesante, y a modo de conclusión lo que hemos hecho es volver a pensar esto que tiene que ver con las soberanías y los dichos, ¿no? Lo que le cuesta a algunos países la soberanía. Este, que es un emir bastante pequeño pero con una influencia económica más que superlativa, lo decía recién el señor Matías Arriola Silva cuando hablaba de tienen camisetas en los clubes más importantes del mundo, también tienen una de las líneas de bandera más importantes del mundo y también un lugar más que conocido, ¿no? Sí, cuando hablamos de Qatar sabemos que estamos hablando de arena, de gas y de petróleo. Y con grandes hoteles y lindas playas, no sé. Grandes también, hoteles y lindas playas. También ha llegado playas, el turismo de, sí, es de una Qatar, de no sé. No sé quién ha ido. Yo tengo una amiga que fue. Yo tengo un amigo que fue, pero. Fue un casamiento, de hecho. A un casamiento. Se casaba la hermana. Te invito a mi casamiento, sí. ¿Dónde es? En Qatar. ¿Cuándo? Voy yo. El 22 de abril. O sea, está explícitamente que me estás pagando el pasaje. O sea. Es que si no tengo que sacar un crédito para ahí. No, claro, no, imposible. Una de las noticias que también son importantísimas es que no necesitamos visa para ir a Qatar. Eso es algo más que sí, importante. Sí, no estuvimos charlando para ver cómo hacer para. Sí, Yago me decía, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, pues no tengo nada que hacer el fin de semana. Yo, ¿sabes qué? No se necesita visa para ir a Qatar. Ah, mirá. Qué bueno, 36 qué buena mil noticia. Pesos solamente vale el pasaje. Hey, no, pues son, va, qué exagerados que son. Vamos, dice ahí, con el coso que tiene ese medio árabe que tiene. Él para... es nuestro árabe en tiempo sí, real. Sí, no, además La Rioja es un. O sea, vos, no sé si lo dice, debe saber, porque yo soy extranjero. Ya yo, en prácticamente, La Rioja, sí, yo soy más lejos que vos. Pero dicen que todos los. Sirios, turcos, sirio-libaneses. Los turcos que no, están... no es lo mismo. No, todos de una cierta región, digamos. Ajá. Llegaron a Puerto Argentino y a no sé quién, vamos a decir entre paréntesis, porque hace mucho que no digo malas palabras, culiado, le dijo que la Rioja era parecida. La Rioja era parecida, el clima, se equivocaron. Las montañas, no sé qué, vayan a La Rioja que es muy parecido. Pero yo de hecho, hay uno de los exiliados sirios en Uruguay que tiene parientes acá en La Rioja. Mirá vos. No me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre árabe que no sé, no. Pero ahí ahora, hace poco vi un documental que sacó la Vaca con entrevistas a esta persona que cuenta incluso él en primera persona que tiene parientes en La Rioja, lejano supongo. Claro. Bueno, otra situación que sería interesante también hablar, a lo mejor podría ser, porque no es solo el caso de Uruguay, sino en Argentina y ahí el resto. La Rioja fue la primera provincia de la Argentina que acogió estos inmigrantes, si se quiere, son que tienen que ver con los refugiados sirios. Sí, no, en este caso que nombraba yo es un ex, refugiado que estuvo en Guantánamo. Ah, mirá, terrorista. No comprobados, digamos. Ajá, ¿y qué estuvo haciendo en Guantánamo? ¿Paseando? No, estuvo preso en Guantánamo. Yo soy del lado de los. Si hubiese tenido algo que ver, no lo soltaba, me parece agente. A mí. Tenés cuidado, márcamelo. Sí, no, está marcado, de hecho. Ahí pasaba la Aldea Global del Día de la Bandera. Un saludo a Belgrano. Y también tenemos que decir que muchísimas gracias a Yago que nos puso al aire durante toda esta jornada. Tema, cerramos con el tema de Luca Prodan. Cerramos con el tema de Luca Prodan. A mí me gustaba Todos Tus Muertos. Dejó el tema de Qué Linda Mi Bandera. Bueno, dale, está bueno, me gusta. Y también un saludo a Martín que nos estuvo acompañando y ayudándonos en la producción. Otro saludo especial al señor Matías Arriola Silva que me estuvo acompañando y yo acompañándolo a él durante todo este programa que es La Aldea Global. Nos vemos el próximo martes de 9 a 23 y nos reencontraremos con el próximo tema. ¿Qué será? En La Aldea Global, ¿qué será? No lo sabemos. Rastaman come to town. I come with me bandera now. Tell it now, say. Planchadita, planchadita, planchadita.